Primero queremos manifestar nuestra preocupación porque resulta alarmante que, dichos en la semana pasada o hace unos días, que funcionarios y funcionarias del área municipal se dediquen a denigrar actividades y el trabajo que estamos realizando ONG, saliendo a la palestra de, digamos, trabajando en el territorio por falta de las políticas públicas que las y los funcionarios estaban criticando. No, desde la Fundación Vida Animal, hace rato que venimos abordando y venimos tratando de poner en la agenda pública el tema y la preocupación que tenemos sobre el tema, que es la sobrepoblación de perros y gatos. Mientras no haya un perro o un gato que tenga dueño o dueña, no podemos exigirle y ponerle a las y los vecinos la responsabilidad de esta problemática, que se trata de una problemática que no solamente estamos hablando de los derechos de los perros o gatos, sino estamos hablando de la salud pública, que muchas veces se desestima o no se tiene en cuenta. La salud pública es y debe ser abordada a través de una política pública. Y sobre todo también estamos descuidando algo tan importante que es el ambiente. Digamos, la sobrepoblación de animales está impactando fuertemente sobre los ambientes de las ciudades y de los lugares, rurales. Porque acá no tenemos problemas de jaurías, pero en muchos lugares, uno va más al sur de nuestro país, y las jaurías de perros están generando un impacto muy grande. Por eso no solamente tenemos que circunscribir esta problemática en las ciudades, sino tenemos que pensar que las políticas públicas también están, y de un municipio, tiene que ver con áreas rurales. Nuestra premisa no es vivir del Estado. Nosotros queremos respirar de manera individual y no ser presas de nadie. Por supuesto que es muy importante que nos ayuden, que los diputados estén presentes, que algún concejal, siempre es importante el apoyo. Pero nosotros queremos ser, aunque no nos den. Queremos ser creativos, queremos ser innovadores, y este planteo que hacen mis pares es muy real. Nosotros tenemos muchas diferencias también en cómo trabajamos y cómo hacemos, pero hay un punto en que coincidimos y es así. A mí me resulta totalmente desatinado que tengamos que llegar a estas instancias, gente. Se trata de la salud pública y la del medio ambiente, con gente que está hace 30 años en un lugar y que no se pueda romper con ese paradigma. Hay cosas que no funcionan y hay que aceptarlo. Está bien, esta gestión tiene 2 años apenas. Vino y surgió lo de la pandemia, todos lo sabemos. Fue un retraso para todos. Pero otras gestiones tampoco se ocuparon de las políticas públicas. Eso no es un ataque a esta gestión. Es a todas. Antes pasaron otros intendentes. Y siempre lo mismo. Siempre siendo agua en el mismo tema. No puede ser que tengamos una persona de la 643 aparte, una mujer que la esclavizan y la castigan atendiendo un teléfono eso en negrito en Sonosi para dar turno. No puede ser, gente, que no haya línea rotativa. No puede ser que no organicemos este trabajo, por ejemplo, con las comisiones barriales, descentralizar, donde la gente del barrio obrero de la construcción vaya a su comisión vecinal, no tenga que atravesarse la ciudad ni estar con el dedito marcando para que esa pobre mujer atienda y cuando atiende la insulten con madre, con padre y con todo. Me parece totalmente desatinado y me parece un horror. Estamos hablando de gente nueva, de gente que quiere cambiar un montón de cosas, de gente inclusiva, por lo menos eso es lo que uno escucha. Hoy estamos quieren debatir el monopatín. Y no vamos a debatir que acá está estancado la salud pública. ¿Qué significa políticas públicas? Porque mucho se ha hablado de que se hacen cosas. Sí, se hacen. El municipio no carece de recursos. Escuchaba días pasados que una funcionaria decía que envidiaba el financiamiento que tenía APANI y también Vida Animal. Y la verdad que es una expresión que devela un desconocimiento de la tarea por lo menos que consideramos noble, social, que llevamos adelante voluntarias y voluntarios sin percibir ingreso alguno y solo por el amor que tenemos a los animales. APANI es una ONG pobre. Y quiero referirme precisamente al tema de políticas públicas, porque parece que no se entiende. Tener un programa de El Perro en Casa, como se ha lanzado como un spot revolucionario, si uno mira la realidad de Santa Rosa, la gran mayoría de los barrios periféricos carece de cerramiento, porque las casas se entregan sin estar cerradas. ¿Quién puede hacer un cerramiento hoy de una casa? Con lo que implica la construcción, la mano de obra, los materiales. Muy pocos. Por lo tanto, la mayoría de las casas que están en los barrios periféricos carecen de cerramiento, ergo, todos los perros y perras están en situación de calle.